Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio. Aquí estamos en una conexión transoceánica para clausurar el consultorio de soberanía tecnológica que hemos estado haciendo en El Salto Radio durante estos meses. Y con nosotras están Vita, Julia y Mesquio, que son tres hacktivistas. Están en el Estado español, en Francia, en Colombia y quien habla es Salta desde Brasil. ¿Qué entendemos por soberanía tecnológica? ¿Cómo nos comunicamos digitalmente? ¿Cómo recibimos y producimos contenidos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué rutinas tenemos? Estas son las preguntas que hemos intentado responder con otras preguntas a lo largo de estos meses. Y hoy queríamos poner en común los límites y los retos de estas prácticas comunitarias que buscan el empoderamiento de la gente en el uso social de las tecnologías, así como la reapropiación de una infraestructura de Internet que ahora está privatizada. Hoy nuestros cuerpos digitales, nuestros cuerpos de datos, habitan en infraestructuras privadas que reproducen, más allá de lo técnico, formas preconfiguradas de observar y de entender el mundo, algoritmos programados con miradas reduccionistas, esencialistas, clasistas, racistas, colonizadoras, androcéntricas, sexistas. Hoy nuestros cuerpos digitales nos constituyen, pero estamos desposeídas porque habitan espacios privatizados y vigilados. Las iniciativas de soberanía tecnológica se basan en software, hardware y licencias libres, pero sus características van más allá de esta contribución. Se trata de dejar de ser objeto de conversión digital para ser sujeto colectivo, que en un contexto de datificación y control informático intensivos, velen por formas democráticas de custodia de datos y memorias digitales. Así que yo quería empezar este conversatorio preguntándoos a vosotras lo primero que entendéis por soberanía tecnológica. La referencia cuando hablamos de soberanía tecnológica son todos los movimientos que han venido antes sobre soberanía alimentaria y otros modelos de soberanía. Entonces, un poco la soberanía tecnológica yo la veo como un proceso de empoderamiento sobre las tecnologías que utilizamos, de manera que de forma colectiva tengamos control y poder elegir cómo nos relacionamos con la tecnología. Parece un poco como que con el mundo actual, desde las grandes corporaciones y el capitalismo, la que nos impone qué tecnologías utilizamos para comunicarnos. Parece que sea una elección si elegimos Facebook o si elegimos Instagram o demás, pero al final hay como una fuerza social y de mucho poder económico que fuerza que sea una cosa u otra. Entonces la soberanía un poco es como reapropiarnos de esas herramientas y construir nuestras propias herramientas pensadas con las personas, no en vez de pensadas en el capital y en cómo producir negocio alrededor. Sí, yo pienso que es la palabra que se me viene es como la autodeterminación. A veces pienso que pensarlo desde lo territorial, si bien es la ser un poco complicado porque el territorio está y se puede apropiar y se puede expropiar, pero Internet pues ha sido construido, si bien siempre ha habido escenarios de resistencia, como que Internet está definido mucho por las grandes corporaciones, y ahí creo que la pregunta es como quién pone las reglas de cómo podemos utilizarlo y para qué. Entonces pienso harto en la autodeterminación como la posibilidad más bien de expropiar ese modelo que se ha creado y resistirse un poco a las reglas que cada vez se normalizan más sobre cuáles son los deseos que nos satisface y hacia dónde caminamos utilizando Internet. Yo añadiría el conocimiento, como hay que conocer, hacer accesible estas herramientas y descifrarlas. O sea, con esto quiero decir que muchas veces encuentro que en los estudios hay como mucha focalización, especialización, y que no podemos comprender otras cosas porque nos hemos focalizado y especializado tanto en una que no podemos entender, ¿no? Una persona que ha aprendido mucho de mecánica de coches no puede saber de mecánica de, bueno, y ser médico porque se ha especializado en eso, y entonces es como inaccesible esos conocimientos. Entonces, para mí, en la soberanía lo que encuentro es empoderarnos de esos conocimientos y hacérnoslo más propio. Escuchándome, me preguntaba también de dónde viene la idea de que la soberanía tecnológica tenga cada vez más que ver con Internet. Creo que es generacional. Parece bastante interesante la pregunta de por qué la soberanía tecnológica tiene que ver con Internet. Parece que es un poco también con resultado de la visión que tenemos a día de hoy de la tecnología, y cuando hablamos de tecnología parece que lo primero que pensamos es nuestro móvil y esa pantallita que nos conecta todo el rato a la red y que un poco impone nuestros ritmos de vida a base de notificaciones y de forzarnos a cuáles son los momentos de comunicación. Un poco creo que el movimiento de soberanía tecnológica principalmente ha estado debatiendo temas de Internet, pero podríamos hablar de otros muchos aspectos, desde cómo gestionamos todas las otras herramientas tecnológicas que nos rodean, desde puede ser los coches o hasta, si es soberanía tecnológica, el repararte tu propia bici para circular por la ciudad o no sé. Ha habido como un gran exponencial de hacernos inaccesibles esas herramientas para poder vendernos mejor el producto, para hacer un producto que va a ser rendible a nivel económico de una manera mayor, ¿no? Como que dejarnos las herramientas que nosotras mismas podremos gestionar no alimenta el capitalismo. Entonces creo que ha habido un aumento muy exponencial en los últimos años a nivel de consumo, después de las grandes guerras y al inicio del Internet, y que el Internet ha empezado a golpear mucho más fuerte desde hace unos años. A finales de los 90 había todo un movimiento de tecnologías digitales vinculado a movimientos sociales de transformación. Ha habido como un desempoderamiento de esas herramientas, si bien es cierto que desde hace más de 20 años existen pues servidores autónomos. Los últimos años han salido muchas cooperativas también de servicios digitales, ¿no?, basados en software libre, en herramientas seguras, en velar por los derechos digitales, ¿no?, de las personas y de los colectivos. Y que con esta pandemia la digitalización ya ha sido muy, muy intensiva. Y también el chorreo de datos desprotegidos y el que las multinacionales, no solo las llamadas GAFAM, se froten las manos y acumulen datos que luego revenden. En ese contexto, en el Estado español está el plan de digitalización de las administraciones públicas, que empieza este año y que está prevista hasta el 2025. Es una estrategia en materia de administración digital y servicios públicos digitales que, bueno, está siendo muy cuestionable por toda la dependencia a las multinacionales. Y por otro lado, pensando en límites, hasta qué punto todo ese movimiento vinculado a la economía social y solidaria en tecnologías libres y seguras puede crear una estructura que consolide formas más allá de lo público. ¿Pensáis que es necesario también regulaciones públicas, como en Chile, que se está hablando del constitucionalismo digital? Creo que has abierto varios melones bastante interesantes. Aparte de regulación, yo creo que las regulaciones no son tan útiles mientras no haya, o sea, que me da la impresión que las regulaciones básicamente representan una sensación social. Entonces creo que primero tenemos que construir como sociedad una alternativa y otros modelos antes de exigir que papá gobierno venga aquí a tratarnos como niños y regular y decir lo que tiene que ser. Tengo más puesta la esperanza en grupos que construyen otros modelos y que intentan desde abajo cambiar las cosas, que en un gobierno que venga a poner una regulación y nos vaya a salvar de las grandes corporaciones. Otro melón interesante que se ha abierto es todo el tema histórico, ¿no?, de los 90 y de una visión muy utópica, que creo que está conectada con este otro punto también de como que Internet tiene toda esta evolución de unos procesos muy comunitarios y muy empezados desde abajo, hasta que de pronto, en el cambio de siglo, están las grandes corporaciones y lo ven como un nuevo espacio donde expandir el mercado. Viene otra privatización de los comunes, en los cuales el capital entra a tomar este nuevo espacio. Y me da un poco miedo, ya que estamos hablando de los límites de la soberanía tecnológica, que parece que muchas veces las que estamos intentando construir alternativas nos dedicamos a eso, a construir alternativas, en vez de a intentar pensar qué otros modelos queremos construir. O sea, como hay unas expectativas de que lo que tenemos que hacer es una alternativa a Facebook, que tiene que tener las capacidades, el rendimiento que tiene Facebook. Desde abajo no vamos a construir cosas que tengan todas las herramientas que pueda tener Facebook, pero igual podemos pensar algo que esté más adaptado a cuáles son nuestras necesidades. Entonces, a veces parece que las corporaciones nos están bloqueando el imaginario y nos estamos limitando a lo que podemos desarrollar, porque tenemos que intentar copiar y imitar en vez de repensarnos y sentarnos, hey, ¿cuál es el camino de lo que queremos construir nosotras? Yo, bueno, para pensar esas dos cosas que pone Mezquio, estoy bien de acuerdo. Creo que las regulaciones en lo técnico legal son como paños de agua tibia para una infraestructura que funciona de otra manera, y creo que tiene mucho que ver con esa idea que cada vez como que se inserta más como en la idea de la ciudadanía y de que la ciudadanía existe en tanto hay quienes gobiernan a esa ciudadanía, y que también tenemos mucho terreno perdido en la idea de que nos gobernar nosotras mismas, ¿no? Autónomamente, y ser soberanas sobre nuestros cuerpos y nuestras propias colectividades y nuestros territorios, pues, de habitación y también de comunicación. Y creo que esa es una lucha más grande, porque todo el tiempo estamos es como justo, ¿no? Respondiendo, buscando alternativas, actuando mucho desde el terreno perdido, y pareciera que fuera utópico y casi ingenuo pensar en reclamar desde la práctica misma sin necesidad de buscar las rutas viables, porque yo veo que mucho del discurso que hay alrededor de las regulaciones y tal es justo sentar los pies y decir, bueno, esto es lo viable, esto es lo que hay que hacer porque es lo que se puede lograr. El otro es una utopía y eso va lejos, eso es en el futuro, punto. Y eso lo conecto un montón con la otra parte que tiene que ver con esa historia, y ahí yo cuestiono un poco la historia, o sea, le hago preguntas porque siento que las comunidades abiertas donde se construyó esa idea de internet abierto y tal, pues son un abajo en un contexto, y son un abierto en un contexto basado, cuando lo vemos desde enormes, grandísimas periferias. Y pues no hay que olvidarse que la tecnología digital de Internet como una forma de comunicación, que es la que está hoy ampliamente extendida, también es una tecnología que destruyó en un entorno militar y bastante centralizado. Entonces, yo ahí como lo entiendo, y casi que si lo pilláramos como una historia, yo veo que hay un periodo donde esa tecnología digital se estaba como desarrollando hasta que las corporaciones dijeron, aquí hay un negocio buenísimo y hay que aprovecharlo, y ahí comenzó esa otra historia de regular y cerrar vía técnica legal como todas las posibilidades que hay, y ahí es donde hemos entrado muchísimas más personas y comunidades como a disputarnos ese espacio, pero con las reglas muy bien impuestas. A propósito como de los hacktivismos, como que pienso harto en, bueno, quizás podríamos pensarlo como un momento y un espacio y unas comunidades específicas, que yo también creo que tiene que ir más allá del escenario de regulación, de cómo se manejan nuestros datos y cómo nos gobiernan los datos y la capacidad de comunicarnos, pues sí tiene que ser un poco más ambicioso en cómo le hacemos nosotras mismas. Las que nos relacionamos con la tecnología dentro del activismo somos, como os he dicho, raro que circula por las asambleas y que a veces no se termina de entender el por qué está planteando estos problemas, ¿no? Sí, necesitamos todo un proceso de discutir, de replantearnos el cómo podemos transmitir el mensaje. No podemos exigir que todo el mundo entienda de todo, Y yo soy el primero que muchas veces cuando tengo algún problema en mi bici, más allá de un pinchazo, acabo llevando a alguien a quien me la repare. O sea, he decidido cuáles son los límites, qué cosas son las que quiero aprender y cuáles son las que necesito depender de otra gente que me ayude y me las arregle. Entonces, cómo construimos un modelo de soberanía tecnológica en el cual existen esos procesos y puede haber gente de confianza que te ayude con otras herramientas y se pueda entender el por qué necesitamos esas otras herramientas y no podemos depender de las herramientas de las grandes corporaciones. Nos queda mucho trabajo de aprender y creo que hemos hecho como a lo largo de los años, igual hasta nos hemos creado problemas a nosotras mismas por ser las veganas de la tecnología. O sea, no sé si en otros entornos este contexto es igual, pero en mi círculo me ha tocado múltiples veces gente que era como muy radical con el tema del veganismo y entiendo cuál es su raciocinio de la protección de los animales y demás, pero a veces el venir desde una perspectiva muy radical de bloquearlo todo y de pararlo todo es contraproducente. O sea, necesitamos sentarnos y poder ser escuchadas en vez de venir con un rollo súper radical y demás de no, por aquí no voy a pasar y no voy a hacer nada más de esto. Es todo un trabajo. Hace gracia que digas las veganas, yo lo llamaría más como las puritanas o las hipercoherentes, ¿no? Como que tener una coherencia total y decir no podemos aceptar estas herramientas, pero uno de los problemas es la transmisión y la confianza, ¿no? También incluso añadiría como problema la elasticidad, la flexibilidad, el ser un poco más flexibles y aceptar cosas, y creo que eso es un problema que está por todos lados y que está en el mundo vegano, que está en el mundo tecnológico, internet, está en el mundo en cualquier lado, ¿no? Es más cómo llevar un discurso de rutina que nos vienen como muy establecidas, igual que cómo queremos cambiar el comprar en el supermercado más barato que tenemos enfrente, que es una cadena comercial que está por todos lados y es multinacional, y no dejarnos guiar por bueno, es que nos sale más barato o es que nos sale gratis, y entender que lo que nos cuesta un poco de esfuerzo a veces es realmente lo que nos va a ayudar más a nivel local, y en eso está el tema de la tecnología, lo que nos va a suponer un poco más de esfuerzo de usar una herramienta que no va a ir tan bien como Google Talk o Zoom o yo qué sé qué, que eso nos va a llevar un poco más de complicación o menos comodidad, pero nos va a dar otros espacios más tranquilos. El otro día aluciné de tener un Android que me estaba publicitando todo el rato, entra en Facebook y encuentra a tus amigos, ¿no? Y era como, Dios, pero qué pesados, ¿y cómo la gente puede tener esto? Yo hace poco escuchaba a una persona que... bueno, estaba haciendo un taller para explicar cómo hacer como un aborto casero y decía, bueno, yo no estoy esperando con este taller que todo el mundo salga a practicar abortos caseros, sino que se trata de solidaridad intelectual. Y me pareció como bien interesante porque creo harto que se trata, o sea, así como decía Mezquio, de no arreglo mi bici, la puede arreglar el vecino, la vecina, hace más eso mientras yo estoy más dedicada a otra cosa. Pues creo que hay como que encontrar un balance, ¿no? Es importante entender cómo funcionan las cosas, no simplemente creer que todo es súper ágil, sencillo, ¿no? Que es súper sencillo y que alguien más se hace cargo de eso por mí, sino entender que las cosas cuestan trabajo, cuestan energía, cuestan dedicación, y cómo tratar de acercar un poco esas cadenas de subsistencia, ¿no? Como que creo que delegar en que yo ocupo la menor cantidad del tiempo abasteciéndome de alimentos y al costo más barato, como decía Vita, pues es como ir perdiendo el sentido de cuánto cuesta producir una comida que me alimente. Se da tanto como en las tecnologías digitales como en cualquier otra, ¿no? Donde yo vivo es como se produce muchísima papa, pero aquí compramos papa a la cuarta parte del precio que ya cruzó el océano. ¿Por qué? Pues por las políticas de libre comercio. Y asimismo pasa con los datos, ¿no? Y entonces con esta lógica de hiperespecialización lo que tenemos es que, pues quién sabe del comercio internacional de papas, no tiene nada que ver con el comercio internacional de datos. Se reúnen los más, que más saben de eso, a echar toda la teoría y a diseñar unas políticas que se van copiando y pegando en cada territorio, ¿no? Entonces, claro, también pienso que pues que no se trata de ser puristas, yo creo que hay que abrazar la contradicción, es decir, no siempre se puede todo, pero además siempre podemos aprender algo del otro lado, ¿no? Y también creo que es justo decir que igual se ha aprendido bastante. Yo creo que hace unos años las personas de la tecnología, que además eran muchos compañeros, pues eran los que de entrada decían, hay que hacer así, así, así, así, punto. Y quien no se pase a las herramientas que estamos proponiendo, pues está malísimo y mejor ni nos comunicamos porque nos pone en riesgo, como en un nivel de purismo súper grande. Y creo que también esas comunidades que desarrollan herramientas que nos sirven a los movimientos, a las personas, a las comunidades, pues también han ido aprendiendo que hay que escuchar un poco también de cómo la logramos en el cada día, ¿no? Quienes utilizamos esas herramientas. Yo sí creo que hay mucho camino por ahí. También creo que es bueno reconocer que algo se ha aprendido. Como la compañera Marta Padilla lleva estudiando muchos años cómo las lógicas del neoliberalismo se han subsumido, se han apropiado de las lógicas de funcionamiento de red y en un contexto actual de pandemia mundial, de confinamientos, de muchos malestares, ¿qué retos podemos tener para transformar ese malestar digital en una capacidad de acción colectiva? A lo mejor un medio de comunicación pues está utilizando todo herramientas privativas o un colectivo social está también utilizando herramientas que directamente vulneran derechos fundamentales, no solo derechos digitales. Eso que dices me hace pensar harto en sí, ese es un criterio, pero probablemente, no sé, un medio alternativo puede estar utilizando herramientas que atentan contra nuestros derechos y al mismo tiempo estar produciendo información, contrainformación que es útil y que sirve también para empoderar a quienes hacen esa información. Y ahí me parece bien importante pensar como en la estructura de poder en la que estamos y quizás podemos con el conocimiento tecnológico que tenemos como disponernos a apoyar a que haya como cambios en los hábitos, ¿no? Y quién, digo, ¿qué vale más, no? Exigirle o insistirle a ese medio que sea más coherente con su política o con su propuesta política, o destinar nosotras la energía y el tiempo para acompañar a que ese medio pueda adoptar unas prácticas más cuidadosas en cómo manejan, cómo comparten y cómo almacenan su información. Para mí, creo que el cambio hacia temas de soberanía tecnológica viene igual que se ha hecho en muchos espacios, el cambio hacia soberanía alimentaria y demás, un poco con tu espacio cercano y en las comunidades que te rodea, ver cómo dar pasitos en la dirección en la cual se pueda mejorar el uso de las tecnologías. También a veces le tengo mucho miedo a el cómo nos acercamos a muchos espacios y cuánto la tecnología soluciona problemas o añade complejidad. O sea, es que nos dedicamos a la tecnología, acabamos viendo clavos en todos lados con el martillo que tenemos en la mano. O sea, es como que parece que cualquier problema que vemos en nuestros espacios lo podemos solucionar añadiendo tecnologías. Y creo que también hay como un valor ahí muy importante cuando nos acercamos a comunidades y vemos qué uso de tecnología se hace, de valorar cuánto las tecnologías que añadimos o cambiamos van a solucionar problemas o van a crear mayores complejidades. Hay muchas veces que es más fácil para las comunidades la gestión como se ha hecho toda la vida de, yo qué sé, de hablar las cosas en una asamblea en persona y de tomar notas en un papel, que ahora añadirnos 15 canales de comunicación online y tener que estar todo el día en la telepresencia dentro de nuestro colectivo concreto. Entonces, y ir hacia una racionalidad de qué tecnologías son las que nos son útiles y nos mejoran la vida y qué cosas no necesitamos y cómo podemos no complicarnos la vida añadiendo tecnologías alrededor nuestro. Es complicado encontrar este equilibrio entre no añadir más tecnologías y no complicar más a la vida. En este momento actual de pandemia y que estamos como más empujadas a tener una distancia física, social con la gente, entonces tenemos que estar tras de un ordenador, conectadas a hacer un teletrabajo o asambleas a distancia. En mi espacio local, donde estoy facilitando herramientas a la gente para poder trabajar juntas desde Internet, me he encontrado que ha habido una necesidad mucho mayor en el momento que ha empezado la pandemia para poder mantener el ritmo de reuniones que teníamos en presencial y cómo conseguirlas hacer vía Internet. Entonces, ha habido una parte muy bonita de que la gente ha estado muy abierta a usar herramientas alternativas y que no sean las herramientas como Zoom, Google y todo eso, pero complica. Sí, también creo que es difícil pensarlo en este texto, pues que nos tomó igual por sorpresa, que la gente que era más consciente de cómo la parte tecnológica, digital, es también política, pero en mi caso, pues yo estoy rodeada de hartas personas que igual comparten posturas políticas, acciones políticas, y que la manera como se comunican es un medio en el cual no hay que preguntarse por qué, ni cómo, ni nada. Simplemente lo que lo haga más sencillo, porque el objeto de trabajo es otro. Y ahí creo que pues se complica la idea, que bueno, yo por lo menos lo vi muy claro en estos últimos tiempos. Pues la pregunta por, bueno, no necesariamente hay que meter herramientas tecnológicas para solucionar problemas que se han solucionado tradicional de otra manera. Me asusta un poco pensar como venir un poco tarde con esa cuestión, cuando, como decían antes, ya la gente está reconectada al celular y el celular al móvil, y el móvil soluciona todo, o pareciera que soluciona todo. Y bueno, yo no puedo más que sentir como un poco de rabia. La pregunta para mí es cómo salir de esta actitud reactiva, de decir como no, mira, esa no, existe esta alternativa, existe esta otra alternativa. Y creo que esto de la experiencia de usuarias, pues es un truco, ¿no? Es como, ¿cómo manejar eso? Porque vía experiencia de usuarias, pues es que estas herramientas de las grandes corporaciones se han hecho absolutamente intuitivas, amigables, ¿no? Que entre utilizar gamas de colores, botoncitos, reduciendo la cantidad de clics que se utilizan, y pues el escenario con el cual pues estamos lidiando, ¿no? A la hora de pensarnos la soberanía. Para mí un poco el conflicto es cómo no subestimar la capacidad de las personas a nuestro alrededor, o por lo menos de las personas a mi alrededor. Yo lo pienso desde ahí, desde mi experiencia cotidiana. ¿Cómo no subestimar su capacidad cuando yo tengo apenas un poquito más de, digamos, comprensión e interés en la tecnopolítica? Pero ¿cómo tampoco subestimar ese alcance enorme que tienen esos diseños tecnológicos para movilizarnos el deseo y el deseo de facilidad y de inmediatez? Viene muy amarrado de la tecnología digital y la tecnología de internet, ¿no? Esa idea de que todo se puede hacer ya, inmediatamente, comunicarnos al otro lado del océano o cualquier otra cosa. Lo curioso de esa necesidad de inmediatez es que la vemos como... Bueno, también depende un montón de espacios, ¿no? Pero veo muchos espacios en los que hay como una necesidad de inmediatez, de que todo tiene que funcionar ya, de que todo tiene que ser tan rápido y tan bueno como las herramientas del capital. Pero en esos mismos espacios hay otras muchas cosas que se ven claramente y sin ningún problema, como procesos colectivos lentos que requieren su tiempo y su trabajo. O sea, hecho del movimiento de ocupación y así, y veo cómo dentro de una ocupa solo el hecho de tener agua corriente y un baño funcionando es todo un trabajo. Y a veces no hay paciencia para que todo ese trabajo que requiere las herramientas de comunicación digital. Entonces, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo nos comunicamos y cómo hacemos que estas necesidades se entiendan o que se compartan. Pero creo que tenemos un problema cuando nuestra respuesta a esa necesidad de inmediatez creada por el sistema capitalista la respondemos trabajando en ella y forzándola más. O sea, personalmente la pandemia ha sido un momento muy interesante de parón en el que he dejado de hacer un montón de cosas y de pronto he tenido mucho más tiempo para mí, y creo que en muchos espacios en los que milito y me rodean ha pasado procesos parecidos. Sí, hemos introducido un montón de tecnologías, pero igual ahora hacemos menos asambleas y tenemos un ritmo más lento porque igual hay menos necesidad. Igual nuestro centro social, que antes teníamos una asamblea semanal, ahora no necesita una asamblea semanal porque el volumen de actividad es muy reducido, porque no se pueden hacer cosas físicamente en él. ¿Y cómo veis todo este tema aplicado a las escuelas? Sé que hay algunos proyectos de escuelas que han estado buscando alternativas de herramienta para hacer las clases virtuales sin pasar por las grandes corporaciones. Es como si con toda esta situación y obligando a mucha gente a pasar por comunicación vía internet, es como si descubrieras que hay más gente que se está poniendo esas preguntas y que está preocupada en buscar algunas respuestas, ¿no? O que empieza a darse cuenta de algunos fallos que hay. Quiero confiar en que vamos a encontrar soluciones y herramientas mejores para las clases, que no lo que está sucediendo ahora, que me parece bastante duro. En mi espacio cercano, de pronto cuando llega la pandemia, como la gente en mi barrio que estamos más cercanas a temas de tecnología, nos planteamos qué cosas podemos hacer para ayudar. Y lo que vemos, por lo menos en nuestro espacio cercano, es que el problema sea tanto si se están utilizando Zoom o Google o lo que sea para dar las clases, sino nuestro problema es que los profesores no pueden contactar con los alumnos porque la mayoría de los alumnos en este barrio no tienen dispositivos digitales. Muchas veces todo lo que tienen igual es el móvil del padre y de la madre, que no tienen internet en casa, que los datos son limitados, que la capacidad de conectividad es muy reducida. Entonces el análisis ese en mi espacio cercano se ha postergado a un paso siguiente, porque el primer paso era cómo hacemos que todos los, o que por lo menos algunos de los chavales del barrio tengan capacidad de contactar con los profesores. Hablando con los profesores del colegio de primaria de aquí del barrio, la conversación que teníamos era de nuestra preocupación es cómo conseguir enviarnos con los alumnos por lo menos un email semanal para saber cómo están y demás, no tanto si podemos tener una videoconferencia, eso es inimaginable para ellos. Entonces, mi realidad cercana nos ha llevado a una situación muy diferente a esa. Me imagino que eso depende mucho de barrios y de la situación. Entonces, aquí ha habido muchísimo trabajo en local de reciclado de ordenadores y de búsquedas de alternativas de conectividad, en los cuales hemos hecho todo lo posible también de acercarnos y ver cómo reusar ordenadores viejos, cómo enseñarles a poder utilizar esos equipos y todo esto con la situación de pandemia. Parece que es un debate un poco para los privilegiados de los colegios que pueden permitirse el tener videoconferencias. Uf, mi experiencia para pensar en la infancia es muchas compañeras y compañeros desesperadas porque no saben qué hacer con sus hijes en estos tiempos, porque también están desesperadas y no saben cómo lidiar con las restricciones de movilidad en las calles. Y hay muchísima creatividad para utilizar WhatsApp, que es gratis, para los procesos de aprendizaje. Yo cuando pienso en espacios privilegiados, creo que son esos espacios donde tenemos avanzada la comunidad y la conciencia, digamos, como el trabajo comunitario, el solucionar por nuestras propias manos. Creo que es en este momento para mí un privilegio, no en el sentido de los privilegios estructurales, cierto, de género, raza, clase, sino de la capacidad de solucionar la vida en una nación límite como esta. Mi experiencia sí es mucha gente alrededor en un grado de desesperación alto, porque hay que solucionar que o perdimos el trabajo o hay que conectarse como sea, y al mismo tiempo solucionar si yo tengo que estar conectada trabajando y mi hija tiene que estar en la escuela, o simplemente está desescolarizada, no por decisión política, sino pues porque no hay capacidad para atender el trabajo, sostener la casa y que la hija esté conectada. Creo que yo, pues a mi alrededor sí hay como otra serie de problemas asociados a esto, y lo que sí me parece que pues pensando en las tecnologías digitales y de comunicación no hay que subestimar es que gobiernos y empresas están como aves de rapiña en esta temporada oportuna de la pandemia, intentando conectar a la otra mitad del mundo, a toda esa parte del mundo que capacidad de comunicación, igual se pueden solucionar las cosas como antaño. Y pienso en espacios rurales, también en barrios, porque creo que no es un proceso de corto plazo. O sea, creo que en este momento el estar desconectadas no, sí es la situación actual, pero pues los procesos igual son más lento. Y si hoy no hay videoconferencia para todos, como parece eslogan de gobierno, pues por lo menos donde yo estoy, y me parecería que en el Estado español pasa igual, no sé si en el plan digital o tal, pero sí creo que el plan de videoconferencias para todos es un eslogan que está ahorita pues muy fuerte en los escenarios de poder. Y entonces ahí pues pensándonos en unas, no en alternativas, sino en formas propias de solucionar esa parte que es la comunicación, porque podemos solucionar muchas otras cosas de la vida diaria de otras maneras, pero esa de la comunicación y del almacenamiento de la información, de la memoria, de la documentación, pues creo que está, pareciera que está ahí solucionada, y sí creo que si queremos pensarnos en una forma propia y no en alternativas, sino en respuestas y no en paños de aguas tibias hacia el futuro próximo y lejano, pues sí tenemos que reconocer que ese es el proyecto económico que hay en este momento, conectar al resto y conectarlo a las soluciones pues empresariales, que son las que tienen la capacidad económica de conectar miles de millones de personas en poco tiempo. Luego, soy demasiado pesimista y eso en la parte optimista, pues trato como de reconocer, bueno, pues que vamos solucionando con lo que hay, ¿no? Y que no hay que perder como la energía. Por otra parte, también pensaba en esto de si algo a mí me ha quedado, digamos, yo, mi experiencia en esta temporada no es de descarga y no es de descanso, es más bien de harta sobrecarga emocional, física, en el trabajo tal, pero sí siento como que sí hay más personas alrededor como pensando en la urgencia y de juntarnos y solucionar juntas para que no nos agarre otra vez una de estas. Y eso, pensándolo en las tecnologías digitales, para mí es como el ejemplo súper evidente de cómo, bueno, llamémoslo internet o tecnología digital, pues no es el, digamos, es el efecto o es la expresión de procesos sociales. Entonces, sí creo que yo a veces cuando trato de luchar contra el pesimismo y me junto con las vecinas, con la gente alrededor, a solucionar cosas como, por ejemplo, la alimentación de compañeras, o por ejemplo la gestión de la basura, de los residuos, o la misma garantía de que quienes cultivan cerca la ciudad donde vivo pues tengan su ingreso garantizado con lo que producen, que es comida, bueno, no sé, ese tipo de cosas que solucionamos en cercano, pues sí creo que este momento nos ha un poco espabilado, como que no estábamos desde antes en estos procesos, quienes no estuvieran de antes planteándoselo y tratando de buscar soluciones colectivas, en este momento sí están sintiendo mucho más la necesidad cercana. Y pienso en muchas mamás tratando de decir, bueno, pues este es el mundo de mierda en el que tengo a mi hijo, a mi hija, y necesitamos solucionarlo con la gente que está al lado, de la mano y cooperando, ¿no? ¿Cómo vosotras imagináis un mundo donde las tecnologías digitales tienen un uso que sirve para mejorar el mundo y la calidad de vida de las personas? Creo que una de las raíces que me chocan en contra del desarrollo tecnológico actual es como toda esa evolución hacia la que vamos, en la que parece que es la tecnología por la tecnología, en la que un poco los sueños futuros que vemos rodean inteligencias artificiales que toman las decisiones, y parece que vemos un imaginario futuro en el cual la tecnología es el centro de la sociedad y nosotras, con un poco de suerte, seremos servidas por la tecnología, aunque parece que hacia lo que vamos es que nosotras seamos las siervas de la tecnología, que seamos un poco las que estemos reparando y haciendo que toda esa tecnología funcione mientras la tecnología mueve el mundo independiente de nosotras. Entonces creo que hay que volver a poner a las personas en el centro del desarrollo tecnológico y valorar qué necesidades tenemos y si la tecnología las puede solucionar o no. No hace falta seguir evolucionando la tecnología y sacando una nueva tecnología de redes de móviles cada 3 años si no hay una necesidad concreta que esté resolviendo. O sea, el 5G me parece un ejemplo súper interesante, porque toda la retórica que vemos alrededor de por qué se está desarrollando el 5G es para que las máquinas se comuniquen entre ellas mejor. En ningún momento nos están diciendo que las personas vayamos a mejorar nuestra capacidad de comunicación con la nueva tecnología. No, la nueva tecnología 5G está desarrollada para que el Internet de las desarrolle, para que los coches hablen unos entre ellos y se coordinen en las calles, o para que... Es como, ¿de verdad es algo que necesitamos? Entonces, creo que hay que racionalizar un poco, Ludita, planteando de igual no necesitamos tanta tecnología. O sea, vamos a ver qué necesidades y pongamos a las personas primero. Yo puede que sea un poco destructiva en mi visión del futuro, Lo veo muy mal el futuro. Mi idea utópica de cómo sería la tecnología en el futuro, aparte de estar muy de acuerdo con Mestio, es eliminando un montón de máquinas, eliminando un montón de servers, eliminando un montón de herramientas y todos esos colores y lucecitas. Creo que nos tenemos que seguir trabajando harto la capacidad de decidir, y no solamente porque sea como decidir entre la mejor oferta, sino entender justo como qué necesito y qué me sirve para eso, que puede ser una amplia gama de cosas. Creo que eso tiene que ver con una lucha como mediática, histórica, cultural, que es pues trabajarle a caminar más despacito, a seguir caminando, pero pues no hay que llegar tan rápido, sino estar bien despacio. Consultorio de Soberanía Tecnológica. Soberanía Tecnológica. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo se comunica digitalmente? ¿Conocemos nuestros derechos digitales? ¿Cómo usamos hoy las tecnologías? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Son libres y seguras? Consultorio de Soberanía Tecnológica. El Salto Radio. Una producción de El Salto Radio.